A veces me preguntan, Pastor Rogers, ¿cree usted literalmente en la segunda venida de Jesús? Por supuesto que lo creo. Yo creo que Jesucristo regresará a esta tierra en forma literal, visible y corporal. Muchos perdieron su primera venida porque trataron de quitarle importancia a la venida del Señor Jesucristo la primera vez. La Biblia profetizó que nacería de una virgen y así mismo sucedió. Cuando la Biblia dijo que nacería en Belén y en ese pequeño pueblito cerca de Jerusalén nació Jesús. Y si la Biblia profetiza que regresará a la tierra, entonces le diré que su segunda venida será lo mismo de real, porque Dios siempre cumple con sus promesas, tanto en la vida como en la muerte. Hoy terminaremos de estudiar el tema, cómo practicar la presencia de Dios a la hora de morir. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para sacar el mayor provecho de este estudio bíblico. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Sea usted cordialmente bienvenido a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, en su Biblia busque el capítulo 50 de Génesis. Estamos llegando a los versículos finales del libro de Génesis y de la extraordinaria vida de José, quien murió a los 110 años de edad y pidió que sus huesos fueran llevados desde Egipto a Canaán, la tierra prometida. En el Nuevo Testamento leemos lo que dice Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aún a la hora de morir, José practicó la presencia de Dios en su vida. ¿Le gustaría a usted el poder sonreírle a la muerte? Entonces, practique los siguientes puntos. Primer punto, necesitamos recordar las promesas inquebrantables de Dios. Usted no tendrá paz al momento de morir a menos que usted se afirme en las promesas de Dios. Es imperativo en recordar las inquebrantables promesas de Dios. Segundo punto, necesitamos descansar en el poder inconmovible de Dios. Mi amigo, estoy hablando de el ejercicio de la verdadera fe. Déjeme decirle algo más. La fe no es sacudida por la razón ni por la emoción. Tampoco es sacudida por la demora. La promesa sobre la cual José se afirmaba tenía ya 300 años de existencia. Y José está hablando de lo que deben hacer con sus huesos. Y aún pasarían siglos antes de que ellos pudieran salir de allí. ¿Sabía usted que la fe puede esperar? Me encanta lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Qué estupendo versículo es ese! Al preparar este mensaje estuve pensando en cómo Dios a veces demora y pensé en la profecía que Dios hizo contra la antigua nación de Tiro que estaba al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo. Y esto es lo que Dios dijo contra Tiro. Busque Ezequiel 26:3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Siendo que ellos vivían a la orilla del mar, podían entender esto. Y en Ezequiel 26, versos del 12 al 14, leemos, y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Dios dijo, mira, Tiro, eres tan importante y poderosa, con tantas riquezas y lujos. Te voy a decir lo que haré contigo. Voy a traer varias naciones contra ti, y esto es lo que va a suceder. Tomaré tus hermosas casas y tus templos y tu madera, todo lo que hay ha de desaparecer en el mar, aún el polvo de tus calles, y lo único que quedará de ti será un desolado lugar, para que los pescadores extiendan sus redes. En el año 550 a.C., Nabucodonosor vino contra la nación de Tiro, y cuando la gente vio la llegada de Nabucodonosor, supieron que no podrían derrotar a este monarca de Babilonia. Había una pequeña isla no muy alejada de la costa, y la gente huyó hacia esa isla, abandonando la ciudad. Bueno, en la antigua Tiro, las paredes todavía estaban allí. Las ruinas de los edificios aún permanecían allí, y aún la vieja madera estaba allí. Parecía como que la profecía de Ezequiel no se iba a cumplir literalmente. Pero más de 200 años más tarde, llegó Alejandro el Grande. Ahora recuerde que la gente de Tiro huyó hacia una pequeña isla, y con el paso del tiempo ellos tuvieron la más poderosa flota naval del mundo. Alejandro el Grande no tenía una flota naval, pero en cambio tenía un gran ejército. Alejandro le solicitó ayuda, y ellos le dijeron, «No vamos a ayudarte. Nosotros estamos muy bien en nuestra isla. No te ayudaremos de ninguna manera». Esto enojó mucho a Alejandro el Grande, y decidió que tenía que hacer algo. No podía navegar hasta la isla, pero algo tenía que hacer. Y decidió construir un gran terraplén hacia la isla, y dijo a sus soldados, «Vamos a construir un enorme terraplén y marcharemos sobre esa isla». Y le preguntaron, «¿Pero dónde vamos a conseguir los materiales para construirlo?». Y el gran conquistador les dijo, «Ven toda esa madera y las piedras y las paredes. Usen todos esos materiales». Y construyeron el enorme terraplén desde la costa del Mediterráneo hasta la isla en donde estaba la ciudad de Tiro. Cuando terminaron de construirlo, el antiguo sitio quedó pelado como una roca, en donde los pescadores extendían sus redes para secarlas. La profecía de Dios contra Tiro se cumplió literal y cabalmente. Amigo, escúcheme. Yo me alegro que José no trató de alegorizar las Escrituras. Me alegro que José no trató de espiritualizar las Escrituras. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hará. Podrá demorar 500 años, pero lo hará, Él lo hará. Y lo hará en forma literal. Y la demora no significa nada. La gente me dice, bueno, pastor, si usted cree que Jesús vendrá otra vez, ¿por qué no ha venido ya? La Biblia habla de gente que dice cosas como esa. Por eso es que Pedro manifiesta, «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Pero Pedro asegura que el día del Señor vendrá. Y que no debemos olvidar que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora continuemos con el tercer y último punto. Si usted va a aprender a sonreírle a la muerte, ¿qué hace usted en primer lugar? Usted recuerda las promesas inquebrantables de Dios y usted descansa en el poder inconmovible de Dios. Lo que Dios dice que Él hará, Él lo hará. Espero que usted lo crea. Dios los sacará. Fue lo que dijo José, su poder inconmovible. Tercer punto, la paz innegable de Dios. La paz innegable de Dios. Ese es el tercer punto. Verá, fue recompensada la fe de José. Anote estas escrituras en el margen. Éxodo capítulo 13, empezando en el versículo 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Cuando Moisés estaba preparándose para salir, dijo, «Bien, Vayan a traer el ataúd, traigan a José, pónganlo en la carreta. Cuando anunciaron, salimos, adelante, vamos, llevemos sus huesos. Ahí iba el ataúd de José viajando, aunque Moisés no llegó a entrar en Canaán. ¿Quién los guió a Canaán? Fue Josué. Y usted leerá en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Lo enterraron en Siquén. Siquén es donde Abraham fue sepultado. Así que llevaron los huesos de José, y Moisés los cargó por las arenas ardientes del Sinaí, y Josué los cargó a través del Jordán en Siquén, y allí los huesos fueron enterrados en Siquén. Tal cual fue la fe que tenía José para creer, fue hecho, fue hecho. Siempre pasa como Dios promete que pasará. Pero, ¿por qué José dijo, llévense mis huesos con ustedes? ¿Por qué era tan importante? De todos modos, él estaba muerto. Verá, José quería ser parte de lo que Dios llevaba a cabo. ¿Alguna vez ha visto las tumbas en Egipto? He ido a Egipto en varias ocasiones a ver esas tumbas. He estado dentro de la Gran Pirámide. ¡Increíble! ¿Alguna vez ha visto todos los accesorios que pertenecieron al conocido rey Tutankamón? Si usted alguna vez va a Londres, visite el Museo de Londres y vea todos los sarcófagos y vea esas momias allí en el Museo de Londres. Es algo extraordinario. Pero me alegro que usted no pueda encontrar una de José allí. Es decir, José no era un materialista. Él tenía toda aquella fortuna. Él podía construir un monumento colosal. ¡Y sí lo hizo! Él construyó un mejor monumento, un monumento de fe. Él poseía riquezas que Dios pudo confiárselas. Escuché de un abogado que se compró un automóvil BMW. Siempre había querido tener uno. Estaba tan orgulloso de su carro. Un día, cuando abría la puerta de su flamante vehículo para salir, otro carro pasó a toda velocidad, casi rozando su carro y destrozando totalmente la puerta. Y él gritó, ¡oh, no! ¡No mi BMW! Un policía que había visto todo se acercó y le dijo, ¡señor, está usted loco! Preocupándose por la puerta de su carro cuando tiene destrozado su brazo izquierdo. Y el hombre respondió, ¡oh, no! ¡No mi Rolex también! Hay mucha gente que actúa así. Viven para este mundo. Solo les importan las cosas materiales. José no fue materialista. Él construyó un monumento de fe y él supo que Dios tenía un destino final aún para sus huesos. Déjeme darle algunos versículos. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Creo que cuando bajaron ese ataúd a la tumba en Siquén, José sabía que un día el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amigo, si conoce al Señor, conocerá las promesas inquebrantables de Dios, el poder inconmovible de Dios y experimentará esa paz innegable de Dios cuando llegue el momento de morir. ¿Y qué les dejó a sus hermanos? Bien, siempre que esas personas veían esos huesos en ese ataúd, les recordaba de la brevedad de la vida y de la duración de la eternidad. Y si ellos estaban viviendo en prosperidad, esos huesos les recordaron que uno de esos días tendrían que dejarlo todo. Y si ellos estaban viviendo en la adversidad, esos huesos les recordaron que existía un mejor día por venir. Un predicador tejano, Joe Henry Hawkins, predicó, y la esposa de un hombre de negocios muy exitoso vino a Cristo por fe. Hawkins pensó que iría y visitaría al hombre de negocios. Así que él lo visitó y le dijo, «Su esposa se ha salvado. Ella va a ser bautizada el domingo por la noche. Me gustaría bautizarlos juntos a ambos. Deseo que usted dé su corazón a Cristo». El hombre de negocios trató de ignorarlo, pero el predicador empezó a insistir, «Señor, usted necesita salvarse». Después, hubo ese encuentro que muchas veces los evangelistas enfrentan. El hombre de negocios dijo, «Predicador, es sábado. Mañana por la mañana iré a la iglesia. Usted da la invitación, yo seré el primero en pasar al frente. Recibiré a Cristo como mi salvador personal. Y esa noche, cuando mi esposa se bautice, yo me bautizaré con ella». El predicador dijo, «Fabuloso, maravilloso», y empezó a salir. Puso su mano en la manija de la puerta y pensó, «No, espera un minuto. Algo anda mal aquí, algo anda mal». Se dio la vuelta y regresó a ese hombre cuyo nombre era Pat y le preguntó, «Pat, escuche, si usted va a hacerlo mañana por la mañana en el culto, ¿por qué no hacerlo ahora mismo y entrega su corazón a Jesús y mañana por la mañana viene y lo hace público?». El hombre de negocios afirmó, «Mire, predicador, soy un hombre de palabra. Si digo que voy a hacerlo mañana, voy a hacerlo por la mañana. Usted puede contar con ello». El predicador dijo, «Muy bien». Por segunda vez empezó a salir, puso su mano en la manija de la puerta y supo que algo no estaba bien. Él sacó su Nuevo Testamento y lo abrió a la Escritura que dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Él le explicó, «Pat, esto es lo que Dios dice. El diablo dice, mañana. Dios dice, hoy». ¿Alguna vez alguien ha fallado al hacer lo que Dios dice? ¿Y alguna vez alguien ha hecho lo correcto al hacer lo que Satanás dice? Esto sorprendió al hombre un poco. El predicador puso la escritura en su mano y dijo, «Léala. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación». El hombre cerró de golpe su mano y reconoció, «Predicador, usted tiene razón. El diablo nunca ha hecho algo bueno por mí, sino mentirme. Esto es lo que Dios dice. Yo voy a hacerlo ahora». Y ellos se arrodillaron y Pat oró y dio su corazón a Jesucristo. Entonces, Hawkins salió de la casa. Cuando él estaba desayunando por la mañana, el teléfono sonó. Era el sobrino de Pat. Él dijo, «Predicador, necesitaba llamarlo. Pat quería que yo lo llamara. Él tuvo un ataque cardíaco. Él dice que no irá a la iglesia esta mañana, pero quiere que usted sepa que no está rompiendo su palabra. Él simplemente tuvo un pequeño ataque cardíaco. Pensamos que estará bien». Ellos tuvieron el culto esa mañana. Cuando Hawkins estaba almorzando ese domingo, el teléfono sonó de nuevo. Esta ocasión era una cuñada. Ella le informó, «Predicador, necesita saber que tuvo otro ataque cardíaco. Esté muy serio». Mas antes que Hawkins pudiera ir al hospital a visitarlo, sonó el teléfono por tercera vez, y ellos le dijeron, «No necesita venir enseguida. Él ha fallecido. Está muerto. Pero, predicador, Pan dijo que nos aseguráramos de decirle que estaba tan gozoso que usted le animó a entregar su corazón anoche a Jesucristo». Amigo, la Biblia dice, «No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día». Todo ataúd de huesos que usted ve, todo féretro que usted ve y todo entierro que usted ve, le recuerda que hoy es el día de salvación. De su corazón a Jesús y usted podrá sonreírle a la muerte. Amigo, hablamos de la muerte. Y si usted conoce al Señor Jesucristo, la muerte no posee terror para usted. Hasta que un hombre no conozca al Señor Jesucristo, no está listo para morir. De hecho, nadie está listo para vivir hasta que no tenga ya miedo de morir. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor en forma personal, puede conocerle ahora mismo. No estoy hablando de pertenecer a una denominación o cosa por el estilo. No estoy hablando de que trate de ser mejor. Hablo de tener una relación íntima y personal con Cristo. Necesita reconocer que usted es un pecador y que su pecado merece castigo. Si usted muere en sus pecados, estará condenado al infierno para siempre. Pero si se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo en su vida por fe, usted será salvo. Porque la Biblia lo dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La palabra creer no significa solamente un creer intelectual, significa confianza, confianza en Él. Amigo, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste hacerlo si confiaba en ti. Confío en ti, Jesús, este mismo momento con todo mi corazón. No pido sentir sensaciones, no estoy esperando ninguna señal sobrenatural. Me aferro a tu palabra y te agradezco por amarme, perdonarme y salvarme. Comienza a hacerme la clase de persona que tú quieres que sea. Yo soy débil, pero tú eres fuerte, y viviré para ti el resto de mi vida, y no me avergonzaré de ti, y proclamaré públicamente que tú eres mi Salvador y mi Señor. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Órelo de corazón. Y si usted hace una decisión por Cristo, por favor, escríbanos y háganoslo saber. Nos regocijaremos espiritualmente con usted y también tendremos el privilegio de orar por usted al comenzar su vida como creyente en el Señor Jesucristo.